las provincias que tienen que vienen más, ¿cómo te explico? Que vienen más historial, que hay más maltrato de familia o de chicos. Mira, lamentablemente tengo que decirte que como país no tenemos estadísticas de cada una de las provincias, de cuál es el índice de maltrato, si es maltrato por violencia física, porque los abandonan por negligencia, por falta de cuidado. Eso todavía no está claro en todas las provincias. Pero sí, por ejemplo, hace muy poquito la provincia de Buenos Aires sacó un estudio que hizo sobre el tema de maltrato, donde se veía la cantidad de chicos que había sin cuidados parentales, se llaman, sin familias que lo pudieran, sin sus papás, sus mamás, que los pudieran cuidar y que estaban institucionalizados. Pero la verdad, en cifras, en datos, estamos como bastante flojitos para poder responder esa pregunta. ¿Son más niños explotados que grandes? ¿Cómo saberlo si hay más niños que grandes? Porque los grandes que trabajan y no les pagan como corresponde, que les pagan de muy mala manera, que trabajan en negro, que, bueno, ellos también están explotados. Y sí, hay muchísimos niños en esta circunstancia. Los chicos que trabajan, digamos, en algunas cuestiones de trabajo infantil, que está prohibido, pero es que, sin embargo, siguen trabajando, que no pueden ir a la escuela. Pero no podemos dar una respuesta en números. ¿Cuál es tu opinión sobre el protagonismo infantil? A mí me encanta el protagonismo infantil. Me encanta eso. De hecho, trabajo mucho, mucho con los chicos para que sean ellos quienes puedan, quienes aprendan a pedir lo que necesitan, a ir ver dónde reclaman y demás. Yo estoy totalmente a favor del protagonismo de ustedes. Creo que necesitan entrenar eso para después, cuando sean más grandes todavía, puedan obtener todo aquello que necesiten para una mejor ciudadanía. ¿Y qué pensás sobre la palabra infante? No me acuerdo muy bien sobre la definición de la palabra infante, pero es sin voz. Mira, en la historia de la infancia, en realidad, en un momento, a los niños y las niñas eran vistos como adultos chiquititos. La única diferencia es que los adultos usaban pantalones largos y los niños usaban pantalones cortos, pero creían que los niños no eran sujetos de derechos como ahora, ni que tenían la capacidad de pensar como la tienen, ni la capacidad de actuar, ni que tengan voz, como me decías vos, y que puedan participar y decir lo que piensan. Entonces se creían que eran como adultos, pero pequeños, de tamaño pequeño. Y viste que siempre dice que los chicos son el futuro. No somos el futuro, somos el futuro y el presente también. Totalmente de acuerdo. Los chicos son el futuro, pero para que haya un buen futuro, Tiene que haber un buen presente. Y tenemos que meternos en el presente y ayudarlos a construir un mejor futuro, pero en base al presente. Si no... Voten Puncioli. ¿Qué deberíamos cambiar sobre el adultocentrismo? Los adultos tendríamos que aprender a escucharlos un poquito más. Y los chicos a los grandes. Y los chicos a los grandes también. Entonces la capacidad de dialogar escuchando está bueno. Yo tengo que mi mamá antes no lo podíamos hablar y hoy en día, a pesar que vamos, a medida que voy creciendo, a medida que ella ve que estoy creciendo y que voy aprendiendo cosas nuevas, ya tenemos como confianza y podemos hablar. Y tenemos un juego de mímica para decirnos bien las cosas. Qué bueno. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. ¿Qué querés ser cuando seas chica? Bueno, como mido 1.5 metros, sigo siendo chica, quiero que lo sepa. Quisiera volver a jugar trepándome a los árboles, volver a jugar, sobre todo a jugar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.